Hola, soy Marcos, yo creo que ya saben mi nombre, pero si no lo saben, mucho gusto. Vamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Estamos por el libro de de Crónicas, el capítulo 24. Los descendientes de Aarón se organizaron por grupos. Los hijos de Aarón fueron Naam, Abiú, Eleazar, Italamar, Nadar, Abú. No tenían hijos y murieron antes que su papá, entonces Eleazar e Itar se hicieron cargo del sacerdocio. David ayudó por Sadoc, descendientes de Eleazar, y por Ahimelec, descendientes de Itamar. Organizó por turno los sacerdotes para el ejército de funciones. Se encontró que había más varones descendientes de Eleazar que de Itamar. Entonces los repartieron así: 16 jefes descendientes de Eleazar y 8 de Itamar. Los repartieron por sorteo a todos, pues tanto entre los descendientes de Eleazar como entre los de Itamar hubo funcionarios del santuario y funcionarios de Dios. Semarías, el sacerdote hijo de levita Natael, escribió uno por uno los nombres de los que se elegirían en presencia del rey, los jefes del sacerdote y Sadoc, los jefes de la familia de los sacerdotes y de los levitas, y de Ahimelec, el hijo de Abiatar. Se elegía por turnos un hombre del grupo de Eleazar y un grupo de Itamar. El primer turno le correspondió a Jobir, el segundo a Jedaías, el tercero a Jarín, el cuarto a Sehorín, el quinto a Malquis, el sexto a Mijamir, el séptimo a Cos, el octavo a Bir, el noveno a Jesú, el décimo a Senías, el undécimo a Lisir, el ducésimo a Kir, el décimo tercero a Jupa, el décimo cuarto a Sedac, el décimo quinto a Bilba, el décimo sexto a Ymer, el décimo a séptimo a Gesir, el décimo octavo a Jades, el décimo a Petalías, el vigésimo a Ezequiel, el vigésimo primero a Joquín, el vigésimo segundo a Gaúl, el vigésimo tercero a Delaíl, el vigésimo cuarto a Malaquís. De esa manera fue que repartieron los turnos para el servicio en el templo del Señor, tal como lo había ordenado Aarón, sus antepasados, quien por una vez cumplía lo que el Señor Dios de Israel se les había mandado a él. Aquí vemos cómo el trabajo de los levitas. Habían muchos levitas, y la razón por qué habían muchos levitas es porque cuando ellos tenían el tabernáculo, que eran pieles de cabras y eran palos y ollas de cobre y de pesadas que sostenían el tabernáculo, era una tienda. Necesitaban mucha gente para que cargara todo y para que llevara todo. Pero ahora que están construyendo el templo, está más fácil todo. Soy como habían muchos, se dividieron los turnos. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo el papá de Juan el Bautista también le pasó eso. Dice que le tocó el turno, fue adentro del templo a poner el incienso. Era el turno de quemar el incienso, y ahí fue donde le habló el ángel. Entonces vamos a seguir leyendo. Estos son los otros levitas de los descendientes de Amilán: su hijo Sabel, el Sabul, su hijo Jeredel, de Redavías, su hijo mayor Isías, de Isaac, Salomón, de los descendientes de Salomón, su hijo Ayel, de los hijos de Hebrón, Jerías, el mayor Amarías, el segundo Jesaciel, el tercero Jamael, el cuarto de Uriel estaba Micael, Simi, hijo de Micael, Isis, hermano de Micaías, Zacarías, hijo de Isaías, Mali, Musi, hijo de Meraías, Saciar, hijo de Musi. De los descendientes de Merari, por parte de sus hijos Arías, estaba Beno, Sofsán, Zacur y Lir. Por parte de Mali estaba Eleazar, quien no tuvo hijos. De Kis estaba su hijo Jaramel. Los hijos de Musi eran Malji, Edar, Jeremot. Todos ellos eran levitas y estaban distribuidos según sus familias paternas. De igual manera que a sus parientes, los descendientes de Aarón también, a ellos los repartieron por sorteo en presencia del rey David, Sadoc, Abimelec y los jefes de las familias de los sacerdotes y de los levitas. Se trabajaron por igual tanto las familias de los hermanos mayores como los de los hermanos menores. David y los jefes del ejército se separaron para el servicio a los hijos de Sael, de Gemán y de Jeyún. Ellos profetizaban acompañados de arpas, lirias y platillos. Esta es la lista de los encargados de ese trabajo conforme a su servicio. Dice aquí que profetizaban. Estaba leyendo un comentario yo y decía que el comentario que profetizaban de las maravillas que Dios había hecho y de la creación. Y estos fueron los de servicio. De los hijos de Asa, que estaba Saúl, José, Getanías, Azaría, los dirigía Safat, quien profetizaba bajo los sacerdotes del rey. De los hijos de Jerutún estaban seis, Kedalías, Seri, Isaías, Simi, Hasabías, Matalías, los dirigía Jerutún, quien al son del arpa profetizaba para dar gracias al y alabar al Señor. De los hijos de Gemán estaban Bilquis, Metalías, Ujiel, Zebul, Jerobón, Hananías, Hani, Eliata, Gidalti, Romanti, Eser, Sofal, Maloti, Jotir, Mosafir. Todos ellos eran hijos de Gemán, viviente del rey. Vidente del rey. Dios les había prometido a Gemán que los convertiría en un hombre muy poderoso. Gemán tuvo en total 14 hijos y 3 hijas. Su papá los dirigió a todos cuando cantaban en el templo del Señor con acompañamiento de platillos, arpas y liras en el servicio de la casa de Dios. Azar, Gemán y Getul estaban bajo la dirección del rey. En total, ellos eran 288 músicos expertos, incluyendo a sus parientes que eran cantantes capacitados para alabar al Señor. Se sortearon entre ellos los turnos del servicio sin distinciones entre mayores y menores ni entre maestros y discípulos. El primer turno le correspondió a José el Sazarita, el segundo Gidalía a sus 12 parientes, el tercero a Zacur con sus hijos y sus parientes 12 en total, el cuarto a Sinri con sus parientes, 12 en total, el quinto a Netalías con sus hijos y parientes, 12 en total, el sexto Barquis con sus hijos y parientes, 12 en total, el séptimo a Jezalía con sus hijos y parientes, 12 en total, el octavo a Isaías con sus hijos y parientes, 12 en total, el noveno a Mananías con sus hijos y parientes, 12 en total, el décimo a Simi con sus hijos y parientes, 12 en total, el undécimo a Asael con sus hijos y parientes, 12 en total, el duodécimo a Jasías con sus hijos y parientes, 12 en total, el decimotercero a Subael con sus hijos y parientes, 12 en total, el decimocuarto a Matanías con sus hijos y parientes, total, el decimoquinto a Jerón con sus hijos y parientes, 12 en total, el decimosexto Hananías con sus hijos y parientes, 12 en total. El decimosexto a Josecaba con sus hijos y parientes, 12 en total. El decimocuarto a Hananí con sus parientes, 12 en total. El decimonoveno a Malolí con sus hijos y parientes, 12 en total. El vigésimo a Elitata con sus hijos y parientes, 12 en total. El vigésimo primero a Jotil con sus hijos y parientes, 12 en total. El vigésimo segundo a Gidalti con sus hijos y parientes, 12 en total. El vigésimo tercero a Mahasio con sus hijos y parientes, 12 en total. El vigésimo cuarto a Romanti Eser con sus hijos y parientes, 12 en total. Los porteros. Los turnos de los porteros quedaron así. De los coreitas, Meselemías, hijo de Core, de los hijos de Asal, los hijos de Meselías fueron Zacarías el mayor, Sedeías el segundo, Zabadías el tercero, Yactiel el cuarto, Elán el quinto, Jonatán el sexto y Elonar el séptimo. Los hijos de Obén, Edón fueron Semarías el mayor, Jonabal el segundo, Joja el tercero, Zacar el cuarto, Natael el quinto, Mier el sexto, Azacar el séptimo, Pinutal el octavo. Es que Obed Edom fue muy bendecido por Dios. Semamías, hijo de Obed Edom, también tuvo hijos que fueron jefes de sus familias paternas, pues eran muy capaces y valientes. Estos fueron los hijos de Semaías: Obdi, Arael, Obdel, Eleazar, Elú, Samaquías, de la familia de Obey, Edom. Había en total 82 hombres, todos muy valientes y hábiles para el trabajo. Los hijos y hermanos de Melalías eran 18 en total, todos ellos hombres muy valientes. Josa, de los hijos de Melarí, tuvo estos hijos: Simi, que aún no era el hijo mayor, su papá lo nombró jefe; Hilquías el segundo; Telalías el tercero; y Zacarías el cuarto. En total, los hijos de la familia de Josa eran 13. De esa manera fue como quedaron los turnos de los porteros, tanto los jefes como los parientes, para lo que hicieran las labores en el templo del rey. La guardia de cada puerta se hizo por sorteo entre las familias, y a todos se les trató como por igual. A Selemías le tomó por sorteo la entrada oriental; a su hijo Zacarías, consejero inteligente, le tocó la entrada al norte; Obedec, Edot, la entrada sur; y los hijos de la guardia del depósito a sur, a Supín, y a Josa la entrada de Salec, al oriente, en el camino que de la subida. Cada familia tenía sus guardias ubicados en la entrada, a la entrada que les tocó. En la entrada oriental había 6 levitas de guardia todos los días, tanto en la entrada norte como en la entrada sur había 4 levitas todos los días. En la entrada del depósito habían 2. En la parte occidental había 2 guardias en la entrada y 4 en el camino. Así que repartieron los porteros descendientes de Coré y descendientes de Melari. Los otros levitas estaban encargados de cuidar los tesoros del templo de Dios, las ofrendas y objetos sagrados. Ladán era de la familia de Jetzón, y Jeriel era de los jefes de la familia de Ladán. Los hijos de Jeriel eran Getal y Joel. Ellos estaban encargados del tesoro del templo del Señor. También había encargados de las familias de Amarías, de Izar, Hebrón y Juriel. Moisés fue el papá de Gisol, y Gesol de Josuel. Josué era el jefe de los funcionarios encargados de los tesoros del templo. Sus parientes en línea directa por parte de Eliezer fueron Rebabías, Isaías, Jorel, Sinri, Helomil. Helomil y sus familias estaban encargadas de cuidar las ofrendas que se presentaron al Señor. Esas ofrendas las hacían el rey David, los comandantes de 100,000 hombres y los comandantes del ejército. Ellos sacaban esos regalos de los botines que conseguían en sus guerras. Estos regalos eran para hacer mantenimiento al templo. Selomil y sus parientes cuidaban todos los tesoros dedicados al Señor, los que habían consagrado el vidente Samuel, Saúl de Quis, Abner, hijo de Ner, y Job, hijo de Sarbia. Aquí dice que habían levitas cuidando las puertas, especialmente donde estaban los tesoros que el rey David, cuando iban a guerra, ellos escogían lo mejor, como un diezmo, y se lo daban a Dios al templo, y lo tenían en el templo. Pero lo interesante aquí dice que Samuel y Saúl habían recogido cosas para el templo. Y si acordamos que el tabernáculo era movible, so ellos ya tenían en mente, o Dios ya le había puesto en el espíritu, que un día se iba a construir un templo donde no tenían que mover todo, y habían traído todos estos tesoros. De los descendientes de Isaac estaban Kenanías y sus hijos. Ellos estaban encargados de los asuntos de fuera del templo como funcionarios y jueces de Israel. De la familia de Hebrón estaban Sadavías y sus familias, eran en total 1,700 hombres muy hábiles. Ellos estaban encargados de supervisar a Israel en el trabajo del Señor y el servicio del rey al occidente del río Jordán. Jerías era el jefe de los descendientes de Hebrón. Tal como aparece en los registros de la familia, en el año 40 del gobierno de David se hizo una investigación en los registros de la familia y se encontró que había muchos hombres muy hábiles en Geser y de Galaad. Jerías tenía 2,700 parientes que eran hombres muy capaces y jefes de familia. El rey David los nombró a ellos como jefes de la familia de Rubén, de Gad y de media tribu de Manases. Esos 2,600 hombres quedaron encargados de todos los asuntos del Dios y del rey. Es interesante saber que entre tanta gente alguna vez hay mucho talento. Me contó una historia alguien de una gente que recogió oro y un minero, era un minero que tenía una finca de oro y que era muy lucrativa. Y dice que escarbó, escarbó, escarbó y llegó a un punto donde no llegó a sacar nada. Entonces todos pensaron que ya la mina ya no había dado, no iba a dar nada. Entonces el minero dijo, pues ya no va a dar nada, la voy a vender. Y se la vendió a otra persona y se la vendió casi regalada. Y el nuevo dueño fue y escarbó 2 pies más y encontró toda una línea de oro incrustada. So, algunas veces hay mucha gente que tiene mucho potencial o que ha mostrado mucho potencial, pero ya ha llegado a un punto que para ellos es mejor esconderlo o hacerse como que no hay ahí, porque algunas veces se han dado por vencido por ellos o por X razón. O hay otras veces que está el talento, pero la persona tal vez no lo parece, o la persona tal vez no es una persona que le gusta hablar mucho de lo que puede o no puede hacer. So, por eso yo creo que es bueno preguntarle a la gente. Capítulo 27. Esta es la lista de los israelitas que eran jefes de las familias, comandantes de 1000 y de 100.000 hombres y oficiales que estaban al servicio del rey en los asuntos relacionados con las divisiones militares. Cada división tenía 24.000 hombres y prestaban servicio al rey en turnos mensuales durante todo el año. Jasobeam, hijo de Sabiel, estaba encargado de la primera división de 24.000 hombres durante el primer mes. Él era descendiente de Fares y era comandante de jefe de todos los oficiales del ejército que hacían su turno en el primer mes. Doboy, descendiente de Ahol, era el encargado de la división de 24.000 hombres que se prestaba servicio durante el segundo mes. Miclo era el comandante jefe de esa división. Benanías, hijo del sumo sacerdote Yobata, era el jefe de la tercera división de 24.000 hombres que hacía su turno al tercer mes. Benanías era uno de los guerreros y jefe del grupo de los 30. Su hijo Aministar mandaba esta división. Asael, hermano de Job, era el comandante de la división de 24.000 hombres que hacía su turno al cuarto mes. Lo sucedió su hijo Zebadías. Samul, descendiente de Itza, era el comandante de la división del 24 de 24.000 hombres que hacía un turno el quinto mes. Ira, hijo de Gides, el tecoita, era el comandante de las divisiones de 24.000 hombres que hacía su turno el sexto mes. Geles, el pelonita, descendiente de Efraín, era el comandante de las divisiones de 24.000 hombres que hacía su turno en el séptimo mes. Sidakai de Husa, descendiente de Sera, era el comandante de la división de 24.000 hombres que hacía su turno el octavo mes. Azariel de Amasoc, descendiente de Benjamín, era el comandante de la división de 24.000 hombres que hacía su turno el noveno mes. Marrey de Noftah, descendiente de Sera, el comandante de la división de 24.000 hombres que hacía su turno el décimo mes. Pedanís de Pitarón, descendiente de Efraín, era el comandante de la división de 24.000 hombres que hacía su turno el undécimo mes. Yelda de Novata, descendiente de Otoniel, era el comandante de la división de 24.000 hombres que hacía su turno en duésimo mes. Esta es la lista de los jefes de la tribu de Israel. Eliezer, hijo de Zimri, el jefe de la tribu de Rubén. Setafías, hijo de Maaca, de la de Simeón. Asafiel, hijo de Kemuel, de la de Levi. Zabok, la de Aarón. Elú, hermano de David, que era de Judá. Omri, hijo de Micael, del de Israel. Y Maías, hijo de Abdías, de la de Samuel. Jeremiel, hijo de Asiel, de Neftali. Osea, hijo de Azarías, de Efraín. Joel, hijo de Pedaías, de la media tribu de Manases. Ido, hijo de Zacarías, de la otra media tribu de Manases, de Engal. Hasiel, hijo de Abner, en Benjamín. Asael, hijo de Jorobán, de la de Dan. Todos ellos eran los jefes de la tribu de Israel. David no censó a los mejores de 20 años, porque el Señor había prometido que el pueblo de Israel sería tan numeroso como las estrellas del cielo. Job, hijo de Sarvia, había empezado el censo, pero no pudo terminarlo, porque Israel recibió un castigo a causa de este censo, y por eso, por ese dato, no aparece en el libro de las crónicas del rey David. Si se acuerdan que el rey David contó al pueblo, es un pecado de orgullo que le vino de decir: mira, yo tengo esto. Y Dios lo castigó por eso. Hablando de eso, yo creo que David, cuando estaba yo pensando, David cuando está orando a Dios y le dice: Dios, castígame a mí, porque yo soy el que he pecado contra ti, castígame a mí y mi familia. Pero ¿qué tienen que ver estas ovejitas? Yo creo que muchas veces, algunas veces, gentes piensan que su pecado no tiene consecuencias, y no nos acordamos el individuo que tomó un manto y un pedazo de plata o de oro, cuando estaban conquistando una de las ciudades en el tiempo de Josué, y que ellos perdieron la batalla. Mucha gente piensa que sus acciones, sus pecados no le afectan a nada, a nadie, so no importa. O como el rey que de que leímos, de que el Isaías le viene a decir: sabes que vas a morir. Y después de que le da a Dios 15 años, le enseña a los tributarios de Babilonia que todo lo que tenía. Y después el profeta llega y le dice: ¿sabes qué? ¿Por qué has hecho esto? Te van a robar, te van a hacer todo esto. Y él dice: pues no importa si no pasa en mi vida. Yo creo que eso es bien crítico, saber de que todo lo que hace uno afecta. Hay una movie que a mí me gusta mucho, Gladiator. Una de las palabras, que uno de los dichos que dice, que lo que hacemos ahora, ecos en la eternidad. Y qué realidad, que todo lo que hacemos, aunque sea una cosa tan simple como fumar un cigarro, algunas veces dice: pues daño me lo estoy haciendo a mí. Pero hay muchas gentes que tal vez te viven en el apartamento de último, y el apartamento de abajo está agarrando todo el second hand smoke, o algunas veces lo están viendo los niños, o todo eso. Vamos, por eso vamos a ser juzgados. Vamos a continuar, versículo 25. Amabel, hijo de Jadiel, era el tesorero del rey. Jonatán, hijo de Usías, estaba a cargo de los depósitos del campo, de los pueblos, de las ciudades y de las fortalezas. Inri, hijo de Keluc, estaba encargado de los campesinos que cultivaban la tierra. Simi, la familia de Ramac, estaba encargada de los viñedos. Salvi, de la familia de Safán, estaba encargado del almacén del vino de las bodegas. Baal Banán, de la familia de Geder, estaba a cargo de los olivos y de los bosques de higueras silvestres de la región de Sebea. Josaf estaba encargado de la producción de aceite de oliva. Sidac de Darón estaba encargado del ganado que pasaba en Sarón. Y Safac, hijo de Abder, era el encargado del ganado que pasaba en los valles. Ovil el Ismaelita estaba encargado de los camellos. Jerec Díaz de Meroc estaba encargado de los burros. Asier el ganadero estaba encargado de los rebaños de las ovejas. Todos ellos eran administradores de los bienes del rey David. Jonatán, tío de David, trabajaba como uno de los principales asesores del rey. Jonatán era un hombre muy inteligente, sabio y con mucha educación y conocimiento. Jediel, hijo de Janotía, era responsable del cuidado de los hijos del rey. Jitofel era otro asesor del rey. Husar el arquita era hombre de confianza del rey. Después de Ahitofel seguían en rango Abitar, Jonatán, hijo de Benanías. Job era el comandante, el jefe del ejército del rey. Vamos a leer capítulo 28, preparativos para el templo. David se reunió en Jerusalén con todas las autoridades de Israel, o sea, con todos los jefes de las tribus, de los comandantes de las divisiones que servían al rey, de los jefes, 1.000 y 100.000 soldados, los administradores de las propiedades del ganado y de los hijos del rey, los funcionarios del palacio, los militares y la gente importante. El rey David se puso de pie y dijo: Escuchen todos ustedes, hermanos y pueblo mío, yo tenía la intención y el deseo de construir una casa para el cofre del pacto del Señor, un lugar que fuera como el trono del Señor. Así que hice todos los preparativos para su construcción, pero Dios me dijo: Tú no puedes construir una casa para alabar mi nombre, porque has participado en muchas guerras y has matado a mucha gente. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me hizo entre mi familia para ser el rey de Israel por siempre. Él eligió a la tribu de Judá como la tribu gobernante de esa tribu, eligió a mi familia, y de entre mis hermanos me eligió a mí para ser rey de Israel. Dios me ha dado muchos hijos, pero de entre todos ellos ha elegido a Salomón para que se ocupe el trono del Señor en el reino de Israel. Dios me dijo: Tu hijo Salomón es quien va a construir mi templo y mis patios. Yo lo elegí a él para que sea como mi hijo y yo seré como su padre. Siempre protegeré el reino de Salomón, y si él sigue decidido a cumplir mis mandamientos como lo ha hecho hasta ahora, aquí delante de todo Israel, que es el pueblo del Señor, y ante Dios que nos escucha, le pido a todos los que cumplen los mandamientos del Señor su Dios para que conserven esa buena tierra y se le puedan heredar a sus hijos y a todas las generaciones que están por venir. Hay algo bien interesante aquí. Paramos en el 28, versículo 8. Aquí a David te está diciendo la historia al pueblo de por qué no había podido construir el templo. Pero lo interesante es saber que dice aquí, siempre protegeré el reino de Salomón si él sigue decidido a cumplir mis mandamientos. Los mandamientos que habla Dios son los 10 mandamientos, pero son leyes. Y en el mundo conocemos leyes. Y si usted se pone a pensar, Juan Villalobos, el predicador, que tiene que chequear sus mensajes, es un hombre de Dios con fuego, como dice el Elías de Pomona. Pero él dijo un buen ejemplo que me gustó la otra vez. Dijo que cuando el que da el reportaje de la temporada o del tiempo dice va a llover, salen y todos llevan su paraguas o llevan su listos porque va a llover. También hay otras leyes en lo físico, como la ley de la gravedad. Ni uno de nosotros algunos que no han ido a la escuela, otros que sí hemos ido a la escuela, pero nos enseñan que la fuerza que tiene la gravedad, pero todos tenemos conciencia de esa ley, porque sabemos que lo que sube tiene que bajar. No porque no tenemos conciencia de la gravedad nos vamos a ir a un edificio y nos vamos a tirar y vamos a decir pues yo no sabía, porque es claramente y se ve, ¿me entiende? Hay otras leyes también como la velocidad de la luz. La luz viaja 1,866,282 millas por segundo. Y todo eso es algo que Dios ya ha dejado. Vemos todas esas leyes y uno dice, el Dios también tiene leyes. Por ejemplo, la ley de dar. La palabra de Dios dice que si usted da dávidamente, así con corazón alegre, usted es como que cosecha y usted recibe más de lo que da. Es como cuando un sembrador va a plantar. Si usted tiene un gran campo y está fértil el campo y usted va y echa 4 semillas, le van a salir tan siquiera 3 plantas. Pero si usted va y con la misma medida así tira toda la semilla que tiene, entonces le va a salir mucho fruto. Ahora, allí es otro, pues mucha gente se aprovecha de eso y dicen, si usted me da 1,000, Dios le va a dar 10,000. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que cuando Dios le provee y Dios le pone en el corazón y usted siembra. ¿Usted sabía que antes la gente cuando sembraba y digamos había una sequía, ellos siempre conservaban la mejor semilla para la siembra? Y si había una sequía, ellos no se gastaban esa semilla, aunque tendrían la poca bolsa, la mejor semilla para la siembra, aunque se estuvieran muriendo de hambre, no la tocaban. En casos extremos, tal vez, pero ellos sabían que en ese caso ya era parte de muerte. Y por eso es, porque si se la comían cuando llegaba el tiempo de la cosecha, ellos no tenían para la siembra. Y si no tenían para la siembra, no tenían para el otro año, para comer el otro año. So, así es la misma la ley de dar. Y uno hay que dar con alegría. Y muchas leyes que ha dicho Dios. Pero esa ley también se tiene que respetar. Si yo sé de la ley de gravedad, como le dijo, o la ley de dar, y no lo practico, entonces ¿de qué me sirve? Si yo sé de la ley de gravedad y me voy y me tiro de un edificio, entonces estoy violando la ley. ¿Cómo espero que no me mate tirándome del edificio? Así es, dice aquí la palabra de Dios que siempre protegeré el reino de Salomón si él sigue decidido a cumplir mis mandamientos. Son los mandamientos, son las leyes que Dios ya ha dejado y se tienen que cumplir. Aquí delante de todo Israel, que es el pueblo del Señor, y ante Dios que nos escucha, le pido a todos que cumplan los mandamientos del Señor su Dios para conservar esta buena tierra. Esa es otra promesa, que esos mandamientos Dios nos va a bendecir. Vamos a continuar leyendo. Salomón, hijo mío, a ti te digo que reconozco la autoridad de Dios de tu papá, del Dios de tu papá. Te pido que siempre le sirvas con su corazón puro y un espíritu entusiasta, porque el Señor siempre mira el corazón y conoce todos los pensamientos de los hombres. Si lo buscas, él dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, él te rechazará para siempre. Salomón, hijo, fíjate que el Señor te ha elegido para que construyas una casa para tu santuario. Ten valor, manos a la obra. Eso ahí hay que parar. Yo sé que estoy parando mucho, pero dice ahí que si se olvida uno de Dios, él se va a volver a olvidar para siempre para uno, de uno. Yo creo que es algo, y eso no está en la Biblia, y no creo que Dios es mentiroso tampoco, pero eso es algo que, como me decía mi mamá, si te haces eso, te voy a pegar una que hasta los perros van a aullar. Y cuando lo hacía, en su misericordia, nunca lo hizo, pero yo creo que así es Dios. Si llega a un punto que Dios ya no puede hacer nada por uno, pero uno Dios le da tanto chance, pero él le da su ultimato a uno, pero le da mucho, mucho chance a uno para arrepentirse. Y hasta el diablo tiene chance para arrepentirse, porque le ha dado demasiados años, él todavía anda libre aquí haciendo lo que maldades y Dios le sigue dando chance, no para que se arrepienta, porque ya está lejos para él. Pero le está dando tiempo para el juicio, para que los otros que no hemos tenido tiempo de arrepentirnos, nos arrepintamos. Enseguida David le entregó a Salomón los planes de la construcción. Estos planes mostraban el corredor del frente, el edificio principal, los depósitos, los salones de arriba, los salones internos y el salón para la cubierta del cofre. David le enseñó también a Salomón lo que tenía en mente para los patios del templo, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. David también le explicó a Salomón todo lo necesario con respecto a los turnos de los sacerdotes y levitas, el trabajo de servicio en el plan y los utensilios de servicio del templo del Señor. David le mostró a Salomón cómo medir el oro y la plata para los utensilios y todos los demás objetos que se le pudieran necesitar en cualquier actividad del servicio. Igualmente le mostró cómo medir la cantidad de oro y la plata para los candeleros según su uso, y le enseñó cómo medir el oro y la plata para cada una de las mesas donde se pone el pan consagrado. También le indicó a medida de oro y plata para cada tenedor, cada taza y cada jarra. David también le mostró a Salomón la cantidad de oro refinado para el altar de ofrendas y el proyecto para el carruaje dorado que tenía el ángel con las alas extendidas para cubrir el cofre del pacto del Señor. David le entregó todo a Salomón por escrito. Eso es escrito según las instrucciones que el Señor le dio a David para que se entendieran todas y cada una de las especificaciones y los detalles del plano. David le dijo a Salomón: Hijo, ten valor, actúa con firmeza y manos a la obra, no te detengas, no tengas miedo, porque el Señor mi Dios siempre estará a tu lado, nunca te abandonará, al contrario, Él ayuda hasta completar todo el trabajo que se necesita para servicios del templo del Señor. Aquí están los turnos de los sacerdotes y levitas para el servicio en el templo de Dios. También tienes a tus disposiciones a todos los expertos en cualquier clase de trabajo. Los líderes del pueblo estarán totalmente listos para cumplir sus órdenes. Aquí hemos terminado hasta el 20, hasta el 28. Sigue el versículo 29 y hasta ahí vamos a terminar. No sé, tal vez lo terminamos ahorita, pero yo creo que me voy a esperar hasta la otra lectura. Pero quiero invitarles a que vean el video de la campaña que tuvimos allá en Poplar, California. Fuimos al centro de oración y con el pastor Miguel Valdés, creo. Y ve los videos, están bien bonitos. Primera vez que pongo un video ahí. Y ahí está cómo hacerlo. Pero está al lado de la página, dice Watch Video. Véalos. Y Juan predicando. Que Dios lo bendiga, hermano. Y mándenme unas preguntas si tiene preguntas. O si quieren escribirme, mándese. Mi email es marcos@mawministries.com. Por favor. Nos vemos mañana. Bye.